año 2015, en el distrito de Chiriaco, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, en el mes de marzo ocurrió el derrame de petróleo. A partir de las 5 de la mañana encontró una señora que el crudo bajaba por el río Chiriaco. Después la señora comentó a los ciudadanos de Chiriaco y a partir de las 9 en punto de la mañana llegaron los responsables del Petroperú. La empresa de Petroperú, llegando en el lugar de los hechos, ordenó la acción de juntar el crudo, ofreciendo a los niños a pagar 200 soles cada uno, pero a los finales pagaron a 3 soles cada uno. A causa del derrame del crudo, los niños quedaron enfermos conteniendo metales pesados en su cuerpo como plomo, cadmio, etc. Ahora las comunidades que se ubican en las riberas del río Chiriaco quedaron prohibidos consumir pescado, agua, porque no son aptos para el consumo humano. La población indígena exigimos que no existan más derrames de petróleo en nuestra Amazonía. Exigimos a los responsables de Petroperú que se encarguen la remedición inmediata. Este es el mensaje del pueblo Abajuni Mampis. No más derrame de petróleo. Justicia para los niños de Chiriaco. No más contaminación petrolera.